buenas tardes, bienvenidos Metalheads. Aquí estamos de nuevo un domingo más por la tarde, 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, desde Radio Ujo, para hacerte llegar, como todos los domingos por la tarde, música asturiana. Tenemos volante una hora de metal asturiano, contigo hasta las 8 de la tarde, aquí Larry Runner y Maitane Fernández. Aquí da comienzo Diario de un Metalhead. Y nada más que la verdad, ese es el título del nuevo álbum de Escuela de Odio al que pertenece este tema, Ni un paso atrás. Nada más que la verdad, salió a la venta el pasado viernes vía Potential Hardcore. Incluye 12 nuevos temas incendiarios con ese hardcore metalizado que tanto nos gusta de Escuela de Odio, a los que espero tener más pronto que tarde por aquí, evidentemente. ¡Seguimos! Poco se está hablando del rescate de ese maravilloso disco titulado Balance de Kashmir, que estuvo 20 años en un cajón, muy poco. vamos a tener que hablar más. Suena Sweet Child. Hace cosa de un año que 9.10 se pasó por nuestros estudios para presentar La Venganza de los Nadies. Al final el álbum se quedó inédito, sin publicar, por culpa del tema del coronavirus. Ahora este año saldrá ese disco y saldrá un nuevo álbum más de 9.10. El álbum nuevo se titula Tú, Yo y el Fin del Mundo. Aunque sé que La Venganza de los Nadies también lo han regrabado. Tendremos que hablar con ellos de nuevo para presentar estos dos discos. De momento vamos a escuchar un tema de la nueva grabación de Tú, Yo y el Fin del Mundo. Ese disco que sale gracias a haber ganado el concurso Festiamas. Suena Las 12 y pico. Ellos son 9.10. Yeah. Javi de Catexia y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Otros muchos grupos, la maldita pandemia les ha frenado. En su caso es aún más sangrante porque la trayectoria de esta banda que hoy vamos a presentar comenzó casi con esto del COVID. Estábamos esperando que esta tempestad amainara para traerlos a Ujo, tomar unas cervezas, pero como vemos que la vida normal no acaba de llegar, pues al final accedimos a hacerlo por teléfono para no tenerlos abandonados y que no pensaran que estábamos enfadados con ellos o algo así. Esta tarde tengo conmigo a Doctor Necro. Buenas tardes, Larry. Buenas, chavales. Hola. Buenas tardes, bienvenidos por primera vez a Diario Metalhead. Un placer poder estar ahí por primera vez como Doctor Necro aquí. Bueno, aquí en Asturias, a pesar de los impedimentos, os estáis dando a conocer bien. Pero a nosotros nos escucha gente de fuera también, no solo de Asturias, afortunadamente. Y me gustaría que os presentarais un poco, porque sé que estáis todos hoy ahí al otro lado del teléfono. Y bueno, la gente que tenga algo de oído, pues luego cuando habléis va a saber quién sois. Entonces presentaos por favor uno por uno para hacernos a la voz. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Chencho Glenian, el batería de Doctor Necro. Buenas tardes, días. Soy Celia Plata y soy la vocalista de Doctor Necro. Muy buenas, soy Mike Rodríguez de la guitarra. Un saludo a toda la gente, soy Jandro y bajista de Doctor Necro. ¿De dónde habéis salido? ¿Cómo se formó ese grupo? Porque sé que cada uno tiene gustos distintos. ¿De dónde habéis sacado a Celia con ese bozarrón? ¿Qué pasa, que sois los más listos del lugar y nadie la había descubierto antes? La verdad que fue un poco cosa mía. Yo tenía ganas de montar otro grupo y la verdad que voy a contar aquí una cosa, Celia. Eso es la típica, que cuando la cuentas de noche te coge por banda y te canta al oído, vamos. Eso y es verdad. Entonces, bueno, digamos que descubrí un poco la voz y el potencial que tenía y tuve claro que quería hacer un grupo con ella. Y luego estaba el tema complicado encontrar un batería. Y después de buscar y buscar, pues me apareció Chencho y vino en pack con Jandro, que ya tenía pensado montar otro grupo. Y ahí nos juntamos los cuatro. Decía en la presentación que esto de la pandemia evidentemente os ha frenado como a todos. En vuestro caso más sangrante porque estabais empezando. Pero ya tenéis un disco, El Diablo en Mí, que incluso está nominado a algún premio. Bueno, sí, la verdad es que empezamos el disco casi un año antes de la pandemia, pero cuando quisimos editarlo fue cuando entró todo este fregado y costamos un poquitín. Entonces entre medias hicimos el videoclip que daba lugar al título del disco. Para hacer un poquitín de presentación, ya que no se podía tocar ni nada de eso, pues fue por ahí por donde nos caminemos. Y luego nada, sacamos el disco una más que pudimos. Ahí el 30 de octubre fue, ¿no? Cuando el día antes de Halloween, el que decidimos ya para, ya después de que acabase la pandemia y el confinamiento y todo eso, pues ya pudimos editar todo y terminar. ¿Cómo definiríais vuestra música? Porque tenéis un estilo muy, muy personal, muy, muy particular, muy original también, con lo que eso conlleva, para bien y para mal, no es fácil etiquetar a Doctor Necro. Bueno, pues en principio un poco de metal y stoner, como habíamos comentado en más sitios, pero bueno, a ver, un poco libre de todo, también enfoca los gustos que tenemos musicales cada uno. El primer disco fue muy libre. Yo tampoco tenía mucha idea, quiero decirte, entonces, bueno, a ver, salió más o menos de probar entre cada uno de nosotros y bueno, a ver, tampoco tiene un tipo justificado. Definido, ¿no? Sí. Perdón. Bueno, también te quiero, bueno, creo que hacer yo aquí un ajuste también, un apunte, porque tengo que decir también que Celia, por ejemplo, es que nunca tocó con ninguna banda ni tuvo ocasión de juntarse con nadie, ningún grupo ni nada. Es la primera vez que toca en un grupo y encima que graba un disco y encima que se graba tres videoclips, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es todo muy nuevo para ella. Ella evidentemente tiene un vozarrón de 15, pero seguramente va a dar muchísimo más porque ahora ya está cogiendo ya la confianza, ¿sabes lo que te digo? Lo único que le hace falta, pues por ejemplo ahora serían tablas, ¿no? Pero claro, evidentemente según como está la situación, va a ser un poco complicado, ¿no? Cada uno tiene unos gustos distintos, uno tira más por el punk, otro más por el metal. ¿Eso a la hora de componer suma o resta? ¿Cómo nacieron estos temas? Yo creo que suma, ¿eh? Yo creo que a la hora de la verdad suma. porque yo la verdad que vengo del hardcore y al final, aunque yo haga un riff más hardcoreta o handro algo más metal, digamos que cada uno lo lleva a su terreno y al final queda esa mezcla intermedia. Sí, acabamos amoldando lo que ya sí. Sí, además es que es eso, que nos llevamos muy bien entre todos cuando nos ponemos a componer y nos escuchamos bastante, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues, sobre todo para mí que empecé con todo esto con ellos, para mí me fue muy ameno y además es que eso, como nos gusta la música, pues yo creo que funciona, o sea, funcionamos bien por eso, sí. Por otro lado, por la parte musical, Larry, realmente los gustos, no hay una cosa que esté fija, que sea algo, yo me gusta el punk, pero claro, no oye solamente punk, todo el mundo escucha rock, hard rock, blues, ¿sabes? Yo también escucho Bonnie, ¿eh? Sí, hombre, cualquier cosa, pero todo eso es influencias. Pues quieres que no, que suena un riff o suena una melodía que gusta, intenta llevarla a otro terreno y al final suena pues algo muy guapo y poco conocido, la verdad. Además sí estudio más. O sea que todos metéis carne en la picadora a la hora de componer. Todos tenéis parte de voz, ¿no? A ver, eso ya es básico, mira, de verdad, yo siempre dije que para hacer canciones que nueves, como digo, no dedicas a hacer versiones, hay que estar a gusto todos con lo que se está tocando. Lo que hay que llegar a un consenso a la hora de componer, oye, evidentemente todo lo que se compone no vale, ¿sabes? Hay cosas que se desechan porque al final te das cuenta que, bueno, que esto que no mola, que tal, o ves que alguien que ya está incómodo con eso, entonces no tenemos ningún problema de decir, bueno, pues mira, lo eliminamos y tomamos el culo, ¿no? Sin ningún problema. Y entonces, por eso funciona el tema, porque todos nos amoldamos, todos al final pues o cedemos o aportamos, o sea, que y un toma y daca, ¿no? Y entonces pues, se hace bastante fácil trabajar. Despertando en medio de un huracán, ¿Qué pasa, peña? Soy Phil de Soldier y quiero mandar un saludo a Larry, a su equipo y a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. ¿Cómo grabasteis el álbum? Porque una banda que empieza normalmente no tiene pasta y este disco suena cojonudo. Bueno, pues evidentemente al estar yo tocando aquí, pues el pack viene con David Van Hul también, que es mi hermano, y es un crack, ya viene de grabar, bueno, pues maquetas por ahí a grupos y tal, y luego evidentemente el disco del Chamaco, que para mí es un discazo, y suena que te cagas, y evidentemente pues ya lo aduje yo a grabar. Aquí nosotros, en el propio local. O sea, esto se puede decir que es made in Langreo 100%. Y la verdad es que tampoco fue, o sea, nos obsesionamos demasiado con la grabación del disco ni nada. O sea, evidentemente con el tema de la pandemia, pues lo hicimos por fases, por cuando se podía, cuando tal. Y al final, pues bueno, el resultado quedó bastante digno. Podría haber quedado mucho mejor, ¿no? Porque ya sabes que estas cosas, si les coges de principio a fin, ya mucho mejor. Pero bueno, pese a haber hecho lo en pequeño, en partes, pues y el resultado final, la verdad, es que quedamos muy satisfechos, la verdad. Sí, David ya había grabado el de Chamaco y había grabado ya temas de Human. De Human y de... Mira, y por ejemplo, ya lo he comentado alguna vez, de Rosak también, que grabaron aquí Locura Social, la canción esa de videoclip que colgaron. Y la verdad que mi hermano pues no graba más porque, bueno, evidentemente el tema de trabajo, él tiene su trabajo y tal, y esto no hace pues más que otra cosa porque, bueno, yo soy su hermano y quizás a lo mejor algún colega o lo que sea. Entonces tampoco es que él tenga un estudio ni nada, pero hace un trabajo, vamos, o sea, que está a un nivel... profesional totalmente. Sí, sí, doy fe. Sois un grupo que lo está haciendo muy bien a nivel visual. Yo no recuerdo una banda que empezara con unos vídeos tan guapos, pero claro, ahí hay enchufe también. Aquí el enchufe lo tengo yo por esta parte. La suerte que tenemos también el grupo, que yo trabajo en el mundo audiovisual, entonces planteo yo, me dan total libertad para plantear los videoclips y cómo hacerlo. Y luego me echa una mano y lo hace prácticamente todo él, Néstor Fernández, que es nuestra parte, digamos, visual. Digamos que yo creo toda la idea y él la ejecuta. La verdad es que los vídeos son súper chulos. Luego hay que comentar también que, bueno, que hay gente chunga en la cuenca para salir en vídeos como el de Mezcal, ¿eh? Porque... ahí reclutemos ahí a gente de lo mejor de cada casa, ¿no? La gente la creme. La verdad es que el vídeo me chifla, ¿eh? Me gustan todos, pero ese me vuelve loco. Porque la primera vez que lo vi, digo yo, ahora van a entrar los Mayans estos del Sons of Anarchy y la van a liar, pero buena, ¿eh? Porque el vídeo es súper chulo y joder, parece Made in USA total, ¿eh? Es muy Tarantino también, ¿no? Sí. Yo Tarantino me flipa desde siempre, vaya. Y cojo muchas ideas de las pelis de Tarantino, tanto planos como ideas para grabar los vídeos. Yo solo hay una cosa en ese vídeo que me falla. Ahí va la crítica, ¿eh? Me falla Celia al final porque no sabe hacer de mala. Joder. No sé. Pero hubo un dilema para esa escena de la Virgen, ¿eh? Porque yo quería darle a la cámara, bueno, subimos un vídeo a Instagram ayer. Y bueno, A ver, es complicado, la verdad es que actúen realmente una cosa y es que caminar, hacer alguna toma así, otra cosa, cuando tienes que actuar realmente, lo intento evitar todo lo posible, porque ahí es donde se nota realmente, donde puede coger más los vídeos. Sí, sí. No, yo cuando vi el vídeo y ves la imagen final con Celia con la pistola, dices tú, esta es buena gente, porque no sabe poner cara de mala hostia. Y de... Pues me haces por lo que me toca. Y de hecho, joder, muy poca gente llega hasta el final, piensa que se acaba y lo deja. La verdad que al final... Sí, es verdad que igual lo ve poca gente. Ahí va, ya no queda. Porque piensas, o sea, llevo escrito, soy un poco Marvel, entonces la gente marcha del cine, como diciendo, vale, hasta luego, que ya se acabó el vídeo, pero no. Bueno, evidentemente a nivel de directo estamos fastidiados. Lo que seguramente hubieseis hecho en condiciones normales, pues ahora se va un poco todo al garete. Yo os vi en aquella semi de los Festiamas y la verdad que me sorprendió porque, bueno, erais una banda nueva, se veía que todavía, evidentemente, faltaba rodaje, pero a la vez se os veía también cómodos en el escenario. Sí, la verdad es que, a ver, para ser el primer concierto, hacer el debut de la banda y en especial el debut de Estelia, que claro, fue el debut de Estelia realmente en el escenario. Entonces, bueno, la verdad es que, oye, no hubo quejas, sonó todo bastante bien y salió todo. Luego hay una experiencia también, Larry, a ver, yo ya vengo de tocar desde hace muchos años, Checho también, Mike ya también tuvo sus bandas por ahí. Aunque haya una diferencia de edad, ¿sabes lo que te quiero decir? Que había una experiencia previa también, y sobre todo también a la hora de tocar en directo. La única que no tenía ninguna experiencia de directo era Celia. Y nosotros cuando vimos que estábamos en la semifinal, la verdad es que estaba bastante, o sea, ella estaba bastante nerviosa, ¿no? Porque decía, joder, es que no sé. Pasélo bastante mal, ¿eh? Sobre todo los días anteriores. Yo estaba jodidísima, porque claro, estaban ellos también súper pulidos de haber tocado por ahí. Yo digo, madre mía, de veras, que la voy a cagar y a tomar por culo todo, ¿sabes lo que te digo? Vale, son los nervios típicos que todo músico pasó alguna vez, yo creo. Y el que no los queda pasando, pena de él. Claro, no es eso. No, pero como digo yo a Celia, digo, ya tienes suerte, porque normalmente cuando empiezas con una banda que nunca tocaste, aunque tengas talento en la voz en este caso, y es difícil encontrar una banda a un poco, o sea, con el nivel ya, ¿no? Necesario para por lo menos poder tocar en directo. Entonces, claro, digo yo, lo tienes más fácil que otra gente, ¿sabes lo que te digo? Claro, pero no se tranquiliza, tío. Yo lloré a Checho, voy a ver, voy a cagar. Y marcho ahí, a ver. Hombre, pobre de ti si no te pones nerviosa toda la vida, porque no, vamos. Cántate, pero mira, hablar, no sé por qué hoy estoy muy relajada y estoy hablando, pero normalmente, mira, la primera entrevista que no quería ni que me enfocaran en el teléfono, de verdad, porque me ponía mal. Nada, pero eso ya sabemos que eso ya todos pasemos por ahí alguna vez. Sí, bueno, esta la hacemos por teléfono, pero la próxima será cara a cara, a ver si te pones un poco más nerviosa. Yo la vi que lleva una caja cerveza y seguro que se tranquiliza. Eso seguro. Eso córtalo, ¿eh? No te preocupes, que la llevaremos. Pero una caja para ella. Solo, ¿eh? Y otra para lo del resto. No, yo no. Bueno, os vi en su momento en la TPA, en la Televisión Autonómica Asturiana, que salía la actuación aquella de Festiamas y os hacía una pequeña entrevista en la que hablaban Celia y Mike nada más. No sé por qué a los demás, no sé por qué ahora se puso de moda esto de hablar dos y el resto no. Aunque no es la primera vez que lo veo, lo hace más gente, no solo la TPA. Algún día nos lo explicarán. Y se os ve como muy tranquilos, hablando, muy pausados. Y luego en el escenario os transformáis, ¿eh? Ah, pues no te creas, porque yo detrás de la cámara bien, pero cuando me pongo delante, no te creas tú que me mola mucho. Es que yo, a ver, tú conocesme y sabes que yo tengo facilidad de palabra para la hora de expresarme, de comunicarme, ¿no? Y en este caso, a ver, siempre estoy yo a lo mejor hablando tal, y se dirá la peña, joder, Alejandro y tal. Y lo hablemos, y dije yo, pues casi es mejor que hable mínimo la cantante y luego Mike, ¿sabes? Te digo que vayan ellos cogiendo solturita. Eso ya es mentira, cogió y dijo, ahora vos toca a vosotros, dejadme a mí. Sí, tía. ¿Proyectos más inmediatos? ¿Qué tenéis ahora en perspectiva así más cerca? Pues más cerca y que se pueda desvelar ya. En principio vamos a grabar otro videoclip principios de abril. Y el siguiente se grabará, si todo va bien, finales de mayo. Ah, bueno, eso está ahí ya. Sí, dos videoclips ya antes del verano. Que es el de Delirios y el otro una sorpresa nueva. Ajá. Viendo la calidad de los tres primeros, habrá que disfrutar de eso. antes de terminar esta va para Celia, para Mike y para Chenchu. ¿Cómo es aguantar a Alejandro todo el día en el local? Nada, a ver, yo realmente no tengo una gran relación con él. Vamos a ver si me explico. Yo tengo una buena relación de mucho tiempo. Ya me conocí relativamente poco, 2 o 3 años. A lo mejor que son 4, por lo menos. Cuatro. Bueno, y poco. Entonces, yo desde el primer momento a mi hija ya me cayó guay. Y fuera de lo que era ámbito musical y de tocar ni nada de eso, principalmente como persona, a mí ya me cayó guay. Y después, claro, el hándicap de que yo toco la batería, él toca el bajo. Algún día que venimos al local y nos enchotamos aquí, y claro, pues sí, ya hay una conexión, incluso a la hora de hacer una improvisación, pues ya hay así feeling de batería abajo que se puede esperar de... 1-0, Larry, vamos por 1-0. Solo un back, que yo sabía solo un back. Oye, una cosa. También hay que tener en cuenta que no todos los días son fiesta, quiero decir. Algún día pues, tenemos nuestros más y nuestros menos, pero bueno, como buenos amigos resolvemos sin problemas. Yo la verdad que me llevo bien con todo el mundo. Alejandro es muy buena gente, la verdad. Que te ríes un cacho con él y aquí, sinceramente, les coles cuando les hacemos, intentamos hacerles bien y tal. Y bueno, nos reímos mucho y bueno, ya, la verdad y que... Bueno, él sabe que es broma, que yo lo quiero un montón. Y es un chaval que además a veces va a conciertos y entra y todo, o sea que... ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Eso cuando tercia! Oye, pero lo mío y el caso es especial, porque yo voy, pago la entrada y luego salgo para afuera. Eso es verdad, doy fe. Bueno, chicos, os tengo que ir despidiendo. No sé si queréis apuntar alguna cosa más que no os haya preguntado y necesitabais contar, o si ya os digo hasta luego, simplemente. Un saludo a todos, ojalá se acabe todo esto ya de una vez, porque bueno, lo que es el ámbito musical necesita un poquito de vidilla, que estamos apagados, realmente todo el mundo a nivel mundial, y hay que hacer una presentación y que bueno, que la música necesita vivir en cierto modo. Que ojalá se acabe todo esto y que podamos salir adelante. Un saludo para ti, Larry, y para todos los que nos están escuchando y nada, pues a ver si nos podemos ver en los conciertos, encima de los escenarios, cuanto antes, que ya iba. Y nada, yo despedirme de toda la gente que nos escucha, que nos pueda seguir, despedirme de ti, Larry, de Maitane, que sé que está por ahí, uh-huh. Y nada, y empezaros a, en el momento que se pueda presentar este disco en condiciones, pues a que vengáis y que disfrutéis de un concierto de Doctor Negro. Vale. Y una vez a todos, y resistiremos. Bueno, pues nada, que esta sea la primera de muchas entrevistas, que esto dure y que la próxima sea sin careta ya y que podáis venir a Lujo a tomar una cerveza y a presentar la gira, no, digamos. Bien, encantadísimo, Larry, ya lo sabes. Pues nada, chicos, un abrazo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hi, I'm Dario. I'm Piper. I'm Vlad. And we are Warhead. You're listening to Diario de un Metalhead radio show. Greetings from Croatia. Hope to see you soon. Cheers! Tras cinco largos años de espera, el pasado mes de noviembre llegaba el tercer larga duración de una de las bandas con más proyección de nuestra tierra. El cuarteto Acid Mess publicaba Sangre de Otros Mundos. Así suena el tema Fuego al Templo. Estarán el 15 de mayo en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura dentro del ciclo Factoría Sound en Avilés. Las entradas están a la venta y tenéis un enlace en diariometalhead.com. algo más que un enlace, que no lo he dicho bien, lo que hay es una entrada con toda la información de ese concierto. 15 de mayo, Acid Mets, en Avilés, en el Auditorio Casa Municipal de Cultura. 10 anticipada, 12 en taquilla. Seguimos. Otra banda que está aprovechando esta época de pandemia para hacer cosas, muchas cosas, entre ellas una demo con tres temas, son Actus Mortis, desde Mieres, la demo, pues demo 2020. Así suenan Actus Mortis. Hace poco nuestro compañero Jorge López Novales lo entrevistaba para diariometalhead.com, bajista de Kirlo y de Unexpectance, y con dos discos en solitario, Mike Stamper, suena en Diario de un Metalhead. We'll be right back. Mike Stamper y su tema Refactor, que sirve para concluir el programa de hoy. Refactor, que pertenecía a Extended by Error, el segundo disco de este fenomenal bajista y músico asturiano Mike Stamper, que entrevistaba Jorge Novales para diariometalhead.com. Nos vamos hasta el jueves, que volvemos a las 11 de la noche, como siempre, con más entrevistas, con más música, con más de todo. Un saludo de parte de Larry Granner y de Maitane Fernández. Gracias por estar ahí. Nos oímos. Chao.